por el ritmo de estos días de retiro. Tenemos hoy que acercarnos y ver todo un conjunto de forma una unidad ordenada temática, que son los tiempos y modos de elección en los ejercicios. Es un tema muy rico, que es muy fundamentado en principios de fe y de experiencia espiritual de San Ignacio, pero encomiéndenme a Dios para que podamos aprovechar esta hora y decir todo lo que convenga decir. Hay mucha materia, pero debe ser respuesta hoy. Estamos en la segunda semana y además porque me parece que se verá mejor tratando de explicarlo en unidad. Si queda alguna cosa dudosa, con toda libertad me la preguntan, me la consultan, etc. O también la leen por sí mismos en los sitios que citaré. Primero quiero hacer una observación que me sale de la lectura de un pasaje del padre Casanovas. En la edición castellana de su gran comentario de la Biblioteca de Ejercicios, en el volumen que trata de la introducción y documentos, tratando de un tema anexo con el cual San Ignacio encontró un camino de elección, se refería a su situación de escrúpulos, página 583 y 584, refiriéndose a un pasaje de la autobiografía de San Ignacio, explica esto. San Ignacio tuvo una temporada en Manresa de escrúpulos muy intensos, también de referencia a su vida pasada, y le cogió la manía de confesarse continuamente, ¿no?, y volver a hacer examen de conciencia, que ya había hecho la confesión general de toda su vida en Montserrat antes de ofrecerse a la Virgen, en aquella vela de armas en que ofreció su espada a la Virgen. Y explica San Ignacio esto. A la fin de estos pensamientos le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejalla, o sea, estaba para dejarlo correr todo. Y con esto quiso el Señor, que despertó como de sueño. Como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus, de emociones divinas, ilustraciones angélicas, sugerencias diabólicas, desolaciones, etc., con las lecciones que Dios le había dado, que comenzaron cuando estaba enfermo, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido. Él comenzó a esforzarse, ¿cómo ha pasado que ahora yo quiero dejarlo estar? La vida de penitencia, y prácticamente hubiera vuelto al mundo. Que hubiera abandonado su vocación apostólica. Comenzó a mirar cómo le había venido aquello. Y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así de aquel día adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Es un pasaje de la autobiografía que dice esto. Al ver que la conclusión de tanto esfuerzo en volver a confesarse resultaba el aburrimiento y la idea de que no podía seguir y que tenía que dejarlo estar, pensó, el demonio me ha venido aquí y pues vamos a cortar por lo sano, y ahí se confesión general, se acabó. Confesaré ordinariamente de las cosas de la semana que sea. Y el padre Casanovas comenta, el remedio consistió, pues, remedio de la gravísima enfermedad de los escrúpulos, consistió, pues, en examinar los efectos que en él producían los escrúpulos. Examinar, mirar cómo había. En deducir de este examen, con gran claridad, como quien despierta de un sueño, que todo aquello era tentación del mal espíritu, y finalmente en arrojarlo todo muy lejos de sí y para siempre. Ahora viene el párrafo realmente iluminador. A pesar de haber puesto de su parte tan grande esfuerzo en examinar cómo era que la insistencia de los escrúpulos y el hacerles caso le había llevado a desesperar de la perseverancia en la vocación apostólica. A pesar de haber puesto de su parte tan grande esfuerzo, no dudó un punto de que era nuestro Señor el que por su gran misericordia le había querido librar de aquel tormento, permaneciendo él firme y constante en su doctrina de que nosotros no hacemos más que, y ahora es el título de los ejercicios, preparar y disponer nuestra alma, pero que Dios es el que lleva a cabo la transformación y la mudanza. Esto es lo que dice el padre Casanovas, muy fiel literalmente y espiritualmente a San Ignacio. Recordad que los ejercicios, todos ellos, se dirigen a quitar primero las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Entonces, nos encontramos con una cosa previa al tratado de las elecciones. Hoy hemos visto que el padre Calveras, lo hemos leído en Comedor, dice: el ser devotos del corazón de Jesús es fin. Es la Iglesia lo propone a todos los cristianos. Calveras dice esto, lo escribió el año 34, era después del excelentísimo Redentor, de la prescripción que él cita pontificia del acto de desagravio en la fiesta del corazón de Jesús, también el acto de consagración quedó mandado en la fiesta de Cristo Rey ya instituida. Él cita la consagración de León XIII al mundo, en fin, lo que Santa Margarita había pedido y había pedido al rey de Francia se había hecho ya en muchos países con aprobación de la Iglesia. Se había hecho, lo había hecho la Iglesia entera, lo quiso mover el padre Ramier, llegó a la mitad del camino, pero lo que el padre Ramier quería lo hizo León XIII, por cierto, con otra intervención divina a través de una religiosa, del buen pastor, que escribió una carta al Papa. El Papa la hizo examinar al cardenal Mazzella, que era un jesuita del grupo aquel italiano tan fiel a la Santa Sede y tan benemérito de la Iglesia. Y el padre Mazzella estudió el tema y le dijo: esto de que el Papa consagre el mundo entero con todos los hombres y que no han oído nunca el Evangelio y que son budistas o son ateos o que sea, que el Papa como vicario de Cristo consagre el mundo al corazón de Jesús, es legítimo, porque la consagración es el reconocimiento de la realeza y Cristo es rey del universo entero, incluso de los que todavía no han oído el anuncio evangélico. Están la Iglesia llamada a llevarlos al reino y son súbditos de Cristo. Y el Papa, como vicario de Cristo, puede consagrar el universo. Este fue el dictamen de Mazzella y esto es la encíclica Annum Sacrum, que probablemente León XIII, que escribía él muy personalmente las encíclicas, porque sabía mucho latín, no todos los papas saben escribir un latín. Él sí sabía mucho, pero probablemente la encíclica Annum Sacrum está por lo menos pensada, así, su literalidad, por este jesuita, Mazzella. Pues bien, diciendo el padre Calveras que el culto al corazón de Jesús es fin, dice que, no obstante, el dedicar la vida al apostolado del corazón de Jesús es un medio para este fin. Que uno puede elegir, una persona puede elegir, que los que por institución constitucional de su orden, como los jesuitas lo tenían así desde la congregación de 1983, que acordó acoger con fidelidad el encargo suavísimo del corazón de Jesús y entregarse al servicio de la Iglesia en el apostolado del corazón de Jesús. Puede ser que ya lo tengan hecho, pero para otros puede ser electivo, y que es una cosa que no es de todos, como dice Santa Margarita a la hermana Jolie. No todos les da Dios este don de poder ser apóstoles del corazón de Jesús. Por tanto, en este sentido, aunque la devoción del corazón de Jesús en cuanto tal no se elige, el entregarse al apostolado del corazón de Jesús sí se elige. Lo que ahora tenemos que pensar una cosa, y yo me he dado cuenta que tenía que decir esto. En el número 173, que es del documento al que ayer aludimos rápidamente, pero al que hemos de volver, para tomar noticia de qué cosas debemos hacer elección. Cuarto punto. Si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente, de cosas que están debajo de elección mutable, como sería en este sentido la dedicación al apostolado de la oración, y no acercándose a carne y a mundo, es decir, si siente que Dios le ha hecho hacer estas cosas no por vanidad o por compromisos humanos o por intereses insinceros, sino que es cosa de Dios que esté en este apostolado, no llegándose a amor carnal y mundano, no hay para qué de nuevo haga elección, más en aquella perfeccionarse cuanto pudiere. Es mi convicción que en cuanto a esto es unos ejercicios dados en Escola Cordesiasu, lo dije el otro día, pues están al servicio de nuestra perseverancia, de nuestra fidelidad, de nuestra mayor fructificación, de nuestro agradecimiento a Dios y de nuestra correspondencia a su vocación. Pero que es una cosa que ya no hemos de elegir. Por otra parte, esto tiene que ver con una cosa, en cambio hemos de elegir nuestros propósitos, nuestra vida personal y colectiva, etcétera, familiar y todo, para que esto sirva realmente, cumplamos el designio divino. Porque también hay otra cosa a decir. La elección es un acto humano, en que interviene la voluntad y el entendimiento práctico, el juicio práctico previo a la elección. La elección es el último, sigue el último juicio práctico, pero la misma actitud de elección supone una deliberación racional impulsada por el entendimiento que busca la ordenación de las cosas elegibles a los fines ya propuestos, el último fin. Pero el tipo de elección en los ejercicios no es una cosa meramente psicológica ni ética. Esto está claro. Tratamos de buscar la voluntad divina. Por tanto, no somos nosotros que hemos elegido esto. Hemos de tomar conciencia y conocer más vivamente que Dios nos ha elegido a nosotros para hacer esto. No sé si me explico. Tenemos que tener conciencia de la responsabilidad de haber sido llamados por Dios a esto. Me parece, lo digo con toda convicción y con toda sencillez, que esta es la actitud, que es una cosa tremenda y muy responsable, con la que tenemos que enfrentarnos a lo que Dios nos inspire a hacer, y nosotros discurriendo, iluminados por la gracia, poniendo todos los medios que San Ignacio propone, los modos de elegir o de reforma de vida, nos perfeccionemos cuanto pudiéramos en esto que ya ha sido elegido, porque hemos tenido la dicha de encontrarnos llamados a esto y correspondiendo a esto. Si alguna de las cosas que digo os confunde, os complica, pues me la preguntáis o consultáis o lo que sea. Yo estaba pensando toda la mañana en esto y me ha parecido que esto debía ser dicho así. Porque, claro, cada uno puede tener sus motivos de elegir algunas cosas que quiera elegir o reformar cosas. Pero en cuanto que estamos llamados a un apostolado, que es un medio excelentísimo para el servicio del reino de Dios, como la Iglesia enseña, y nosotros estamos convencidos por la experiencia de nuestra vida, por los frutos que ha dado en nosotros y en otros a quienes hemos podido hacer algún bien, de que estamos sirviendo a la Iglesia en una cosa que providencialmente surgió en ella, que es el apostolado de la oración, que ha sido el camino para el conocimiento de las revelaciones del corazón de Jesús y los designios del corazón de Jesús más universalmente eficaz. Y esta sección que se creó en Barcelona y que no está ya no solo en Barcelona, que es Escuela Corazón de Jesús, que tenemos experiencia de que sirve según los fines específicos, concretos, propios de esta sección, sirve excelentemente al apostolado de la oración, lo cual ha sido tantas veces garantizado por el padre Janssens, por el padre Kolbenbach actualmente, etc. ¿No? Pues en este espíritu general propongo las tratado de las elecciones. Ya digo que es muy extenso, hay mucha cosa, es interesantísimo, es importante prácticamente y con un gran contenido espiritual. El documento, que es el 175 y siguientes, comienza a hablar de tres tiempos, que no son tiempos cronológicos, sino situaciones, momentos, como ocasiones, circunstancias, tiempo en sentido anglosajón. A good time es un buen momento, es una oportunidad en la vida, tiempo, lo dicen más ellos que en castellano. Aquí tres tiempos para hacer sana y buena elección en cada uno de ellos. Aquí no es que uno sea mejor que otro, ni otro peor que uno. Dios nos lo hace como quiere y San Ignacio está atento a ver cómo Dios nos hace sentir su voluntad. El primer tiempo, o modo en que Dios hace sentir la voluntad, es cuando mueve Dios, así, de tal manera mueve y atrae la voluntad, notablemente aquí no se habla del entendimiento, porque realmente es característico de ese tiempo en que la voluntad es movida por Dios inmediatamente, sin previo conocimiento. No pienso nada y me lo encuentro todo hecho, decía Bernardo Javier de Hoyos, en su conciencia de haber sido llamado al apostolado del corazón de Jesús. De tal manera, así, de tal manera mueve y atrae la voluntad, que sin dudar, ni poder dudar, la tal ánima devota sigue a lo que le es mostrado. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. San Ignacio pone dos ejemplos que constan en el Evangelio, universalmente conocidos, y que, para ilustrar lo que quiere decir. Deducir de aquí que solo estas vocaciones, los apóstoles, estos, son los que han conocido la voluntad de Dios de esta manera, sería equivocado, porque sería contra la letra también de San Ignacio, lo que veremos después. Pero hay un texto de la autobiografía que conviene recordar otra vez si ya lo conocéis. San Ignacio se había hecho el plan de no comer carne nunca. Parece que hay órdenes contemplativas que los cartujos creo que no comen carne y no sé si algunas carmelitas, etcétera. Hay algunas cosas, ¿verdad? Las carmelitas no comen carne. San Ignacio se había hecho el pano de no comer carne. Y perseverando en la abstinencia de no comer carne y estando tan firme en ella que por ningún modo pensaba mudarse, un día a la mañana, cuando fue levantado, se le representó delante carne para comer. Se come una especie de imaginación, una representación, pero que venía de fuera, a través del ángel, la acción de Dios en... como que la viese con ojos corporales, o sea, no la veía, pero sin haber precedido ningún deseo de ella. Se levantaba y lo menos pensaba es cambiar de plan y desde entonces comer carne. Pero de repente ve carne, sin haber precedido ningún deseo. Y le vino también, juntamente, un grande ascenso de la voluntad para que de allí adelante la comiese. Así de golpe. Y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar de ello, sino determinarse que debía comer carne. Y contándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación. O sea, no le decía usted, no coma carne, no, que vuelve atrás de un propósito penitente muy santo. No, le dice, mírelo bien, que no sea engaño del demonio. Mas él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello. Enseguida dice, en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que un maestro de escuela, a un niño, enseñándole. Yo ahora esto fuese por su rudeza y por su ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase de ello, pensaría ofender a su divina majestad. Y algo de esto se puede ver en los 5 puntos siguientes y estas otras cosas. O sea, nuestro Señor le trataba como un niño y le dio a sentir que tenía que atacar contra sus propósitos y su perseverante cumplimiento de este propósito tan austero y tan conducente a una vida de penitencia muy sana. O sea que tenemos San Pablo y San Agustín, y San Mateo, en ser apóstoles de Cristo, que es que el Señor les elige, pero les hace sentir que les ha elegido instantáneamente. San Pablo derribándole del caballo y diciéndole, Saulo, ¿por qué me persigues? Y San Mateo, pues que estaba siendo de cambista de moneda, pues le dice, sígueme, y deja la mesa y se va con Jesús. Pero hay una carta de San Ignacio que la tenía señalada, pero la he perdido. Ustedes tendrán paciencia, al cabo de un momento saldrá. A una mujer de Barcelona, o de Manresa, catalana. Aquí. Que está explicado esto de esta manera. Es una carta muy rica de contenido espiritual, que explica las astucias del demonio y la falsa humildad. Sor Teresa Rejadella, escrita desde Venecia. Teresa Rejadella. En esta colección de documentos, está en el número 545, lo que voy a leer. Acaece que muchas veces el Señor nuestro mueve y fuerza, aquí un escrupuloso teólogo diría esto de fuerza, me parece incorrecto, es igual, es muy, muy directo San Ignacio, lo dice tal como le sale, a nuestra ánima, a una operación o a otra, abriendo nuestra ánima. O sea que este forzar es muy relativo. Vale. Eso se ve, hablando dentro de ella sin ruido alguno de voces, alzando toda a su divino amor. Y nosotros, a su sentido, al sentimiento que Dios nos da, aunque quisiésemos, no pudiendo resistir. Y el sentido suyo que tomamos, necesario es conformarse con los mandamientos, preceptos de la Iglesia y obediencia a nuestros mayores, y lleno de toda humildad, porque el mismo Espíritu Divino es en todo. Es decir, San Ignacio no daría por válida una moción así, que fuese, pues no hagas caso de tu obispo, no hagas caso de tu superior, no hagas caso de lo que la Iglesia ha definido. No, porque por el mismo Espíritu y Señor que dio los 10 mandamientos y que mueve a cada cristiano cuando quiere, así internamente, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Por eso nos encontramos con que Santa Margarita le dice al Señor, y haz esto, y si la superiora no te lo deja hacer, no lo hagas. Ya se entiende, pero... Y después la superiora que se lo prohibía, se lo permitió. Están las cartas de Santa Margarita, este episodio de una superiora que prohibía los cultos al corazón de Jesús que se comenzaban a hacer con las novicias en prelegonial, hasta que lo permitió expresamente. Y Santa Margarita dio gracias a Dios y a la Madre Magdalena de Sesquilos, que están las cartas. Esto. Pero aquí la precisión terminológica la dejo estar. Para el caso queda más elocuente el que aquí dice no pudiendo resistir, tal vez en teología perfectamente dicha, diría que estas operaciones de gracia operante son sin que el hombre coopere, pero no sin que el hombre consienta, como dice Santo Tomás, non sine nobis consentientibus, ¿no? Lo que pasa que el consentimiento o disentimiento humano psicológicamente funciona por buscar razones contra lo que me parece que me sugiere el ángel, entonces pienso, debe ser el demonio, porque no me gusta la sugerencia, no sé si me explico, Y entonces pienso, Pero en este primer tiempo, ¿por qué no puede resistir? Porque no puede dudar. Y si no hay poner en duda que aquello es o no conducente para el fin, no hay deliberación. Hay elección sin deliberación, lo cual está también explicado muy bien en los teólogos. Es una elección que hace el hombre movido de tal manera, así movido y atraído por Dios, que sigue a lo que Dios le muestra sin dubitar ni poder dubitar. No puede deliberar. Y después, nunca más puede dudar que ha sido Dios que le ha hecho sentir que le había elegido para aquello. Este es el primer tiempo. El segundo tiempo, en fin, tiempo en el cual debemos en la Iglesia pues muchas cosas, ¿no? Porque muchos puntos de partida de actitudes en la vida cristiana, pues San Francisco de Asís, cuando deja toda su fortuna de su padre tan rico, etcétera, etcétera, pues debían ser muchas de estas explícitas mociones de ese tipo, así. Dios da sentir para qué su voluntad sobre nosotros. Sin dubitar ni poder dubitar, el ánima devota sigue lo que les he mostrado, como San Pablo, San Mateo, como San Agustín, como San Francisco, como tantas santos y santas. Lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. El segundo tiempo es cuando se toma asaz suficiente claridad y conocimiento de cuál es la voluntad de Dios que tengo que elegir. Por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus. El padre Calveras tiene un capítulo excelente, está todo muy sin divagar, muy bien tratado en el número 22, Tiempos y modos de elegir. Es perfecto. Lo explica muy bien. Hay dos cosas aquí. Consolaciones, que pueden ser consolaciones divinas, que no tengan el carácter de esta consolación sin causa precedente, sin elemento intelectual objetivo, sin discurrir nada, es en contra de la voluntad con la elección hecha, movida y atraída por Dios de este modo, que es el primer tiempo. Pero hay consolaciones que no tienen esta indubitabilidad, que tienen causa, que vienen por el primer momento Bernardo de Hoyos, la consolación y atractivo que siente al día siguiente, se siente movido a ofrecerse al Señor para ser apóstol del corazón de Jesús. Pero el primer día se siente atraído suavemente por la lectura del primer capítulo de la obra de Gallifet, y el otro día lo leímos. Entonces hay consolaciones de ese tipo que alternan con desolaciones, en que interviene más el demonio, o con tiempos de no tener ninguna consolación especial, y se experimenta consolaciones y desolaciones. Es esto. Intervienen los ángeles, o Dios mismo, y el demonio. Y el alma acaba viendo por dónde andan las cosas. Porque, claro, el demonio siempre se presenta bajo ángel de luz, y en principio lo que propone siempre es bajo especie de bien. Pero es malo, y después se ve por los frutos y otra cosa. Un inciso, por eso hay tantas cosas que decir. La perversidad diabólica, ya diríamos al no va más, dicho humanamente. Cuando, como hacía Satanás con Jesús, cita el Evangelio. No es la cosa más triste que puede ocurrir en el mundo. Lo que hemos vivido estos años, estamos viviendo en nuestros tiempos. Pensemos que el signo del que viene el reino, que da Cristo a los enviados. Los pobres son evangelizados. Se anuncia el Evangelio a los pobres. Este es el signo de que Él es el Mesías. El Evangelio de Cristo es llevar a todos a suma pobreza espiritual y estar dispuestos a la pobreza actual. Por eso ya San Lucas lo redacta en directo, contrapone los ricos y los pobres. No los pobres de espíritu, sino los ricos y los pobres. Llevar a espíritu de riqueza, de ambición, de revancha, de resentimiento, a los pobres que no tienen dinero. Es la obra satánica más perfecta que ha habido. Separar a los pobres de Cristo en nombre de la justicia social. Y después conseguir que apóstoles de la Iglesia se pongan al servicio de esta descristianización del pobre, diciendo que sirven a la justicia, y que son cristianos para el socialismo, que es el más social, errores socialismi, quo sapientia cristiane inimicitius nihil. Esto está en un documento pontificio de Benedicto XV, por cierto, un documento sobre San José. Como que es de San José, esto no lo sabe nadie. Digo, los documentos sociales están llenos de afirmaciones sobrenaturalísimas, como la de León XIII, que los fines de la encíclica Rerum Novarum, si no se sale de la caridad que brota del corazón de Cristo, no se podrán obtener. Esto es el final de la Rerum Novarum. Pocas veces los que se dedican a la doctrina social católica citan este texto. Pero tampoco sabe mucha gente que, además de aquello que el comunismo es intrínsecamente perverso, está dicho que los errores del socialismo es algo que no puede ser más enemigo de la sabiduría cristiana. Esto está dicho en un documento, Bonum Sane, del año 20, sobre San José. Es muy digno de ser tenido en cuenta, es una verdad, como un templo que además por sus frutos se conoce. Cuando gobierna en un país que es el socialismo, deja de bautizarse los hijos, dejan de perseverar los matrimonios, se suple el matrimonio eclesiástico por el civil. Esto pasó en la Inglaterra anglicana, pasó en la Suecia luterana y está pasando en los países católicos. El socialismo es un error enemicísimo de la sabiduría cristiana. Es un invento diabólico para dar espíritu de riqueza a los pobres. Es lo más trágico que puede ocurrir. Horrendo. Es una cosa espantosa. El demonio es muy hábil. Pero hay que ver la cola serpentina y qué pasa. Entonces, el segundo tiempo de San Ignacio para elegir, hay consolaciones y desolaciones y experiencia de discreción de varios espíritus. Sin explícita desolación, sin tristeza, turbación, sin violencia y sin consolación divina, pueden actuar sobre nuestro entendimiento, no directamente sobre nuestra voluntad, actúan sobre nuestro entendimiento a través de la imaginación, entendamos, porque con el entendimiento que es espiritual no podrían nada, ni siquiera los ángeles. Pero a través de la imaginación se puede hacer mucho sobre el entendimiento humano y entonces hacer errar en los juicios prácticos y por tanto llevar la voluntad por malos caminos. Y esto, dice el padre Calvera, es que es distinto de la experiencia de consolaciones y desolaciones. Son cosas que vienen de fuera y que nos dan ideas y cosas, ¿eh? Y segundo tiempo, dos experiencias se mencionan aquí, fundadas en hechos internos diversos. La primera, consolaciones y desolaciones. La segunda, en varios espíritus, por los que se entienden pensamientos o impulsos venidos de fuera del hombre, que hacen presión sobre la voluntad, es saber, juicios prácticos, incitaciones a obrar, que traen origen del buen espíritu, del ángel de la guarda, o del mal espíritu. Ora les acompañen razones para persuadirlos, ora se impongan simplemente sin razón alguna, lo cual quiere decir que la habilidad del demonio y la debilidad del hombre hace que, actuando sobre la imaginación humana, y esto estamos viviéndolo cada día personalmente y lo vemos en la sociedad, el demonio puede y está haciendo dar para muchos la apariencia de un precógnito natural del entendimiento humano y de un persenotum y de una evidencia a algunas cosas que no tienen pies ni cabeza. El absurdo como evidente. Esto es un rasgo de nuestro tiempo, el absurdo como evidente. El que el absurdo nos parezca evidente es una cosa del demonio. Es preternatural. Pues bien, los ejercicios se mueven en un plano muy personal. Estas alusiones así sociales las hago para explicar el tema, pero cada uno tiene que pensar en sí mismo. Aquellas ideas que le han venido, que le han estimulado a hacer bien, o le han pensado que hacía bien cuando no lo hacía, o le han hecho hacer cosas menos buenas que las que estaba haciendo, o le han hecho tener escrúpulos o perder la paz, etc. Y tiene que ver como San Ignacio vio. Tantas confesiones era un truco para que no perseverase en la vocación apostólica. El no comer carne en él no era una cosa inspirada por Dios. Era una ocurrencia seguramente suya, porque tendía la máxima penitencia en todo, pero, claro, una orden de no comer carne, en la cual tenía que estar por San Francisco de Borja, Diego Laínez en Trento, y San Francisco Javier en Japón y San Pedro Claver en Cartagena de Indias, no era muy propio, ¿eh? Con el no comer carne iba junto pues el hábito monacal, el coro, el silencio, era otra estructura, ¿eh? La orden de San Ignacio inauguró una orden de clérigos regulares con otra estructura, incluso sin coro, lo cual fue un momento que las dificultades canónicas, incluso sin horas litúrgicas en común, para dejar a cada uno la libertad, ¿eh? Y sin hábito propio, siendo como los clérigos honestos del país, era una orden de actividad apostólica, ¿eh? que tenía que procurar ser contemplativa en la acción misma. Ya Santo Domingo lo decía de esta forma, pero San Ignacio lo vivió así. Entonces, no comer carne era una cosa muy importante. Y en aquel momento San Ignacio no saca ninguna conclusión, solo sabe que no quería comer carne y no la comía, y de repente tuvo que comer carne porque Dios se lo dio así, se lo dio a sentir, y no pudo dudar que era cosa de Dios. Notaba esto, primer tiempo. Pero digo, el segundo, me he pasado de nuevo al primero, el segundo es consolaciones y desolaciones o experiencia de discreción de espíritus, lo cual exige a veces largas reflexiones. El padre Nadal entró en una compañía sin atractivo de consolación, sin verlo claro tampoco racionalmente, pero con la experiencia de que sentía un aburrimiento y una hostilidad y una aversión a hacerse religioso de la compañía de Jesús, que tampoco salían de él. Entonces no tenía motivos racionales para entrar en la compañía, ni atractivos de consuelo divino o angélico para entrar. Pero tuvo la convicción, llegó a la convicción, y aquí Dios le ilustró, llegó a la convicción de que la repulsión que sentía entrar en la compañía era cosa del demonio, porque era exorbitante y no podía ser otra cosa. Le daba tanta rabia que no era una rabia humana, no salía de él. El demonio se la metía. Y entró jesuita porque el demonio, Dios permitió que el demonio le hiciese tener mucha repugnancia a ser jesuita. Después este hombre pues ayudó a San Ignacio con Polanco, y él son los dos que fueron en la presentación de los ejercicios a la Santa Sede, en la redacción de las constituciones. Nadal redactó casi todos los estudios, etc. Es muy importante para Nadal, mallorquín, santo varón, hombre eminente. Ahora que tienen tanta afición a comentar las cosas culturales, que San Ignacio es un carismático, va por otro camino, pero sabía que había, pero Polanco y Nadal tenían más cultura que Ignacio de Loyola, ¿verdad? Por decirlo así, eran hombres más, de más cultura humana. Lo que pasa es que fueron ambos fidelísimos a San Ignacio, y sin ellos la compañía de Jesús no existía, no hubiera existido con San Ignacio como Dios quería que se fundase. Y son muy buenos autores. En Nadal, en los directorios y en todo, hay cosas espléndidas. Y este es un modo de discernimiento de segundo tiempo muy curioso. Y entonces, el tercer tiempo, lo describimos después explicamos el valor de cada uno, cómo se hace. Es tranquilo. Tranquilo quiere decir exactamente sin desolaciones, sin ideas sobrevenidas de fuera turbadoras, pudiendo usar las potencias naturales libre y tranquilamente, no estar contrapuesto con varios espíritus. El demonio te da una buena idea, el ángel te da una buena idea, el demonio otra, Dios te mueve, el demonio, Dios permite que te turbe, y estás así agitado y no puedes elegir. Entonces, en tiempo tranquilo, que como explica muy bien el padre Calveras, no excluye consolaciones, lo que excluye consolaciones del primer tiempo, consolaciones sin causa, que sin dudar ni poder dudar, sin poder deliberar, se encuentre sabiendo que Dios quiere. Aquí tiene que funcionar la razón práctica y el entendimiento humano, movido por la gracia y la luz de la fe. Es una actividad de la prudencia sobrenatural. Considerando primero para qué es creado el hombre, para qué es nacido el hombre. Es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su ánima, siempre el principio y el fundamento. Y esto deseando, queriendo esto, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Lo que elige es una cosa que ayuda para conseguir el fin. Como hacer apostolado del corazón de Jesús ayuda para conseguir el fin. Y nosotros ya hemos elegido esto. Mientras que la devoción al corazón de Jesús en su esencia no se elige, Dios la comunica a la Iglesia, dice que para Calderas. Busca un estado para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. Dije tiempo tranquilo cuando la alma no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales, libera y tranquilamente. Entonces, si en el primero, tiempo de la acción inmediata de Dios indudable, o en el segundo, asaz claridad y conocimiento por experiencia, doble experiencia de consolaciones y relaciones y emoción, lo que explicaba antes, si no se hace elección en el primer o segundo tiempo, síguense cerca de este dos modos para hacerla. Ahora, aunque uno no tenga que hacer elección de cosas que caen bajo elección mudable, conocer estos modos puede ser útil siempre, porque en la vida se encuentra cosas que elegir en otros momentos. Esto es una instrucción para la vida. En unos ejercicios que uno tenga que decidir si se entre religioso, entonces se tiene que hacer las elecciones, cosas estas. Si no, se puede encontrar que no tenga ninguna urgencia de una elección, porque lo que tiene elegido ya lo tiene elegido, entonces perfeccionarse cuanto pudiese. No obstante, yo voy a exponer estos modos rápidamente. Os voy a dejar otra cosa cualquiera que caiga en que cae en elección mudable. Segundo, menester tener por objeto el fin para que soy creado, es saber alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. Y con esto, hallarme indiferente en la indiferencia del segundo grado de humildad, la indiferencia del principio y fundamento. Sin ella no se puede hacer elección. Sin afección alguna desordenada. De manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla que a tomarla, sino que me halle en medio como un peso fiel de la balanza, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Después de este considerar la cosa sobre la que quiero elegir, el fin para que soy creado, la petición, lo explica el padre Calveras muy bien, el tercer punto es la petición del ejercicio que se va a hacer, lo que se busca en este ejercicio. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad. La elección se va a hacer discursivamente, parece que podría decir que me ilustre mi entendimiento para que delibere bien. Padre Rotan dice, nadie se aplica a deliberar para elegir prudencialmente, sino porque quiere el fin y quiere además aplicar el entendimiento práctico de la elección. Toda la actividad del entendimiento práctico es imperada por la voluntad, o sea, lo primero que se necesita es que la voluntad se ponga en buena línea. Por esto, dice Padre Rotan, lo primero que pide es que mueva la voluntad. Por otra parte, esto antes de deliberar, pero después de deliberar, la elección buena, que tiene que ser movida por la gracia de Dios. Antes y después de la deliberación es un acto de voluntad, la elección. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad, poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Esto se lee mal si uno piensa que lo que pide es que Dios le mueva, le ponga en voluntad lo que debe hacer en el primer tiempo, porque entonces no estaría en el caso de practicar los modos de elegir en el tercer tiempo. Supone que en el primer tiempo no ha habido elección, sino que el movimiento de la voluntad también se necesita en este acto deliberativo y en el acto electivo. La moción de Dios sobre la voluntad, porque es un acto sobrenatural y que se hace ante Dios, y la gracia tiene que llevarnos por el buen camino y nosotros cooperar con la gracia. Y esta moción de Dios hace que yo discurra bien y fielmente, si no la resisto, y elija conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Esto lo tiene muy bien comentado el padre Orlandis en uno de sus artículos de ejercicios. Y a mí me recuerda el riesgo que a veces ocurre de leer una cosa así diciendo pide a Dios que le mueva y se pone a discurrir bien, así rogando y con el mazo dando. Esto es una tontería. Y esto me recuerda un texto espléndido, y a mí me parece que el no haberlo pensado suficientemente dio lugar a malentendidos en las polémicas teológicas de los siglos siguientes. Voy a decir una cosa incidental, pero los que me conocen, pues creo que deben oír también esto. A mi juicio, aquello bien leído hubiese hecho que no se plantease la interpretación de Domingo Báñez, que no había dado ni Silvestre de Ferrara, ni Capreolo, ni Cayetano. Porque se tomó en antítesis con la que se presentaba en la Concordia de Molina, que tampoco estaba en la línea de esto. De Santo Tomás no se trata de ortodoxia, sino de profundidad teológica, muy bien dicho. Dice, tratando de un tema dificilísimo de la providencia, dice, este pregunta se hace, esta dificultad surge cuando se piensa que el acto libre del hombre, meritorio, el acto meritorio, es hecho en parte por la gracia de Dios y en parte por el libre albedrío. Dice, siendo así, que para que sea un acto bueno, meritorio, tiene que ser hecho todo por Dios y hecho todo por el libre albedrío humano. No se puede decir más. Totum ex libero arbitrio, totum ex gratia. Está en la suma teológica. O sea, lo que la gracia cooperante mueve en el hombre al acto meritorio es un acto libre que es totalmente un acto humano. Totalmente un acto humano. Está en la suma teológica. Yo me parece insuficientemente pensado por los tomistas también, la escuela tomista dominicana. Salvo algunos, lo pensaron mejor. Siempre ha habido unos cuantos que han pensado las cosas con más independencia de las polémicas de escuela. Toda una dinastía de estos años. Bien, pedimos a nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer. Y pedir esto, discurro y elijo, oficialmente, yo soy totalmente responsable de mi acto, que es totalmente debido a la gracia de Dios, si es un acto bueno. Yo no he resistido la gracia. El cuarto, considerar, raciocinando, los cómodos o provechos que se me siguen en el oficio beneficio, para sola la alabanza de Dios nuestro Señor. Esto sola siempre, siempre, sola la alabanza. No, serviré a Dios, pero además también tengo que buscar, creo que decíamos el otro día, claro, hay que servir a Dios, pero también hay que, ¿verdad?, hay que procurar por... cuando se elige una cosa, se elige para sola alabanza y gloria de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Considerar los incómodos y peligros que hay en el tener. Otro tanto haciendo, en parte, pues, incómodos y provechos en no tener, etc. Bien, un análisis, una cosa analítica, discursiva, que hay ejemplos, como en Nadal, que duran días y días y no se salen. Llevaba 17 días de ejercicios, lo cual quiere decir que había entrado ya mucho en la segunda semana y no había conseguido hacer elección de si tenía que ser religioso. Y le vino de golpe al darse cuenta de la intensa y persistente serie de desolaciones contra entrar en la compañía, que eran típicamente desolaciones. Por tanto, no tener atractivos ni racionales ni sobrenaturales, ni prudenciales ni místicos, pero al tener mucha repulsión preternatural, dijo, el demonio no quiere que sea jesuita, luego es que Dios quiere que lo sea. Es una admirable manera de elegir, ¿eh? Ojalá supiéramos siempre ver cuando el demonio quiere una cosa, pero no saber que no, no hay que hacerlo. Estas elecciones racionalmente pueden salir largas, largas. Quinto, después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más la razón se inclina. Se trata de un acto de la prudencia sobrenatural, a luz de la fe, pero con mucho elemento humano natural. Y así, según la mayor moción racional y no moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita. Hecha la tal elección o deliberación, San Ignacio lo pone como sinónimo y hace bien, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección. Aquello que me preguntaba alguien el otro día, aquel eterno Señor de todas las cosas, que parece que no hay coloquio allí, es un ofrecimiento a Dios de que me acepte en el servicio del Señor, en pobreza y humillación. Un ofrecimiento, que si es su voluntad, me tome en este sentido, con esta disposición, que es la del tercer grado de humildad. Debe ir la persona que tal ha hecho a ofrecer la elección para que su Divina Majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza. En varios documentos de otras cosas, por ejemplo, reglas de distribuir limosnas y el modo que va a seguir ahora, que lo explico en 5 minutos o 10, tenemos que ir a misa, San Ignacio supone que, aunque no esté el ejercitante en el segundo tiempo, sino en el tercero, la relación en la plegaria, sobre todo, Señor, yo te ofrezco este propósito que he hecho, si es un propósito elegido por orgullo, por amor propio, por vanidad, por respeto humano, por capricho, cuando lo vaya a decir a Dios, se encontrará con lo que no lo puede decir, ¿no? Como si Dios le da a sentir que aquello no funciona, ¿no? No sentirá el acogimiento. Y varios directorios explican que, por ejemplo, San Ignacio proponía, si dudas entre varias cosas, vete al Señor y le dice: Señor, te ofrezco tal cosa. Y a ver cómo lo toma, diríamos. Si lo toma bien, te notarás acogido, diríamos. Y si no, es curioso, esto es evidente. Hay cosas que uno, si quiere hacer la comedia de ofrecer a Dios un propósito, procuraré pues que no perder ocasión de ganar prestigio, procurar porque para el bien de la iglesia, para poner la luz sobre el candelero y la ciudad sobre el monte, es muy importante que yo ocupe los primeros puestos en las sinagogas, ¿no? Esto pues puede ser que muchas veces tendamos a elegir así, pero esto lo podemos decidir nosotros, pero ofrecérselo a Dios así no se puede. Entregar toda la persona al trabajo, Y tener la convicción de que hemos de dar la cara ante el mundo y que no tenemos que ser cobardes y tenemos que madurar y que tenemos que estudiar y que tenemos que hacer nuestra profesión, esto sí que puede ofrecerse a Dios, pero que tenemos que procurar ser muy importantes y estar en la lista de los hits y salir en el internet, no hace falta. Nadie puede decir, yo no pararé hasta que con mis actividades, mis conferencias y mis publicaciones aparezca mi nombre en el internet. Esto se lo vas a decir ante el sacramento del Señor. Pues aquí, ofrecerle lo que uno ha elegido. El segundo modo es más intuitivo. Sentir, y lo aplica también para distribuir limosnas y en algún otro momento. Primer tiempo, hay que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige sienta en sí, primero, que aquel amor más o menos que tiene la cosa es solo por su Creador y Señor. Solo lo hago por ti, Señor, tú sabes que solo lo hago por ti. Si no es así, esto no se puede decir. Y esto se siente. Es incluso, no creo que sea don místico, casi, es el sentido común cristiano, es un poco la natural sindesis, si uno está mínimamente formado en sentido común cristiano. Me parece que ya previo incluso una consolación mística, pues se sabrá si Dios acoge o no lo acoge, lo sentirá. Mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido, deseando yo toda su perfección, considerar lo que le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma. Y lo que yo así, guardar la regla que para él propongo, es decir, esto que tú dices que eliges, lo aconsejarías a todo el mundo, que dirías, si quieres ser fructífero en apostolado, procura salir en internet. Esto te deberías a decirlo a otro, pensando que no le vas a perturbar o no le vas a hacer volver tonto para toda la vida, ¿verdad? Si no lo aconsejas a otros, no lo procures para ti mismo, ¿eh? Tercero, considerar como si estuviese en el artículo de la muerte la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección, reglándome por aquella, haga en tal mi determinación. La cuarta, mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio, pensar cómo entonces querría hacer, haber deliberado acerca de la cosa presente. Y la regla que entonces querría haber tenido, tomarla ahora, porque entonces me halle con entero placer y gozo. Nota, tomadas las reglas sobredichas, para mi salud y quietud eterna, haré mi elección y oblación. O sea, las elecciones comienzan pidiendo a Dios que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, que más su alabanza y gloria sea. Pero después terminan con un coloquio de ofrenda. Señor, te ofrezco esta determinación que tomo para tu servicio, según el sexto punto del primer modo. Y estos son los modos de elección. Unos minutos para decir que hay otras reglas, hay varias reglas complementarias, pero hay una que tiene mucho parecido con este segundo modo de elección, que es para distribuir limosnas. Entonces, esta gente que tenía un cargo de limosnero, tenía unos fondos y tenía que ser como un marmajó, que decían en catalán, ¿no? Distribuir limosnas. Sí. Si hago la distribución a parientes o amigos o a personas a quienes estoy aficionado, tendré cuatro cosas que mirar. La primera es que el amor que me mueve y me hace dar la limosna descienda de arriba del amor de Dios, de forma que sienta primero en mí que el amor más o menos que tengo a tal persona es por Dios, que en la causa porque más la amo, si escojo esta sobre aquella, es por Dios. La segunda, quiero mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando su perfección, le aconsejaría el medio que tendría en distribuir limosnas. Considerar como si estuviese en el artículo de la muerte, como entonces querría haber cumplido el oficio, etc. Mirándome en el día del juicio. Y entonces añade dos puntos. Cuando una persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas a las cuales quiere distribuir limosna, se detenga y piense bien las cuatro reglas sobredichas, examinando y probando su afección con ellas. No dé la limosna hasta que conforme a ellas su desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada. Padre Calveras lo comenta muy bien, pero como un complemento de los modos de elección. La sexta, dado que no hay culpa en tomar los bienes de Dios nuestro Señor para distribuirlos cuando la persona es llamada a este ministerio, en el cuanto, si tiene derecho a tener dinero para sí, cuanto menos mejor, cuanto menos mejor. Siempre aquello que va diciendo, ¿eh? Que no diga yo, tiene derecho a consuetudinariamente, tengo derecho a también quedarme para mí, bueno, pues quédate lo menos posible y acertarás. Siempre con el criterio ese. El padre Calveras comenta todo esto espléndidamente bien. Y también explica muy bien, termino en la página 328 y 329, el valor relativo de los modos de elección. ¿Cuál es el mejor? Sin duda alguna, mejor sabemos lo que el Señor quiere de nosotros cuando Él nos lo manifiesta por sí o por los ángeles que cuando lo hemos de deducir nosotros. Pero a esto último nos hemos de atener cuando el Señor no se nos descubre de otra manera, cuando nos deja que actuemos prudencialmente. ¿Cuál es el modo seguro de elegir? La máxima seguridad la tiene el primer tiempo, que el mismo Señor obra directamente en la voluntad por una moción sin causa precedente. Solo La seguridad subjetiva también es total, porque no se puede dudar de que Dios es el que mueve. Lo que pasa es que hay que distinguir este momento de todo lo que siguiera después, que uno sacase consecuencias de aquella emoción, porque entonces podría ser aconsejado por el buen ángel, o podría él discurrir legítimamente, o podría el demonio hacerle sacar una conclusión falsa de una premisa divina. El demonio sabe mucho meterse por el camino. El segundo tiempo, consolaciones, depresiones y experiencias de espíritus, se puede llegar a seguridad moral de una manifestación, aunque directa, pero mediata de la voluntad de Dios, cuando examinado diligentemente con ayuda del director espiritual las experiencias anteriores, se pone en claro que se dan suficientemente los elementos que pueden descubrirla. La seguridad de los modos del tercer tiempo no pasa de una seguridad moral, de que es más conforme al servicio divino lo que resolvemos. Y así, por la dificultad no pequeña que trae averiguar fielmente los pros y contras, como por el peligro de alucinación nacido de la acción secreta que sobre nuestro juicio ejerce el interés de cualquier afección oculta en el espíritu. Podemos haber pensado conscientemente que elegimos muy rectamente, pero tener una pasión oculta que no conocemos, no queremos descubrir. Entonces, han de utilizarse todos. Si se hace elección en el primer tiempo, no procede emplear los otros dos. Sería un desacato a la dignación divina de haber mostrado su voluntad por sí misma en forma tan manifiesta. Yo doy muchas gracias a Dios de que haya existido en Cataluña, pues el padre Orlando, el padre Casanova, el padre Calveras, porque no todos los comentaristas de ejercicios a lo largo de los siglos han escrito las cosas de esta manera. Padre Orlandis notaba comentaristas de ejercicios que pasan como sobre ascuas, sobre el primero y el segundo tiempo, y se van al tercero como si fuese el método de San Ignacio. Hombre, San Ignacio, los dos modos del tercer tiempo, los pone, si en el primero o en el segundo tiempo no se ha hecho elección. Y el padre Calveras, que es de una solidez teológica tremenda, curioso porque no era teólogo profesionalmente, no fue profesor de teología, no fue profesor, ¿no? Era director de teología mística, sí. Teología mística, enseñaba teología mística en Sarriá. Una temporada, no sé, pues realmente pues es de una solidez y de una penetración, esto es admirable. Segundo, si se toma esa claridad por una o por ambas experiencias del segundo tiempo, que fundan una seguridad moral, no será necesario acudir al tercer tiempo. No obstante, ello podrá ser conveniente para más satisfacción de la razón, para saber los motivos de lo que Dios nos ha mostrado querer, lo cual puede ser muy útil también pastoralmente y en la vida comunitaria y de apostolado, porque si una persona puede argumentar, nosotros podemos todos argumentar, pues las aprobaciones de Scopus y eso que hemos tenido, y la experiencia colectiva del gozo espiritual con que nos encontramos siempre que estamos juntos. Yo los recuerdos de Javier, de Burlada, de Barbastro, de Tarazona, ¿verdad?, y de Barcelona estos últimos años, todo eso, no me dejan dudar que estamos en un ambiente que Dios quiere que estemos haciendo lo que hacemos, que nos ayudemos y estemos felices en hacerlo. No obstante, hay que buscar razones, porque el padre Nadal decía, aún el tercero será bueno hacerle después que se hiciera determinación buena con el segundo, para mayor satisfacción del entendimiento y razón. Esto en el sentido de convencernos racionalmente de aquello que nos parezca que dentro de esta elección ya hecha, que es mudable pero es firme, de ser consagrados al apostolado del corazón de Jesús para su reinado, pues tenemos muchas cosas que cada uno personalmente podrá encontrarse en el caso de elegir para en ella, en esta elección, perfeccionarse cuanto pudiera. y ahora me parece más de